Muy buenas, te damos la bienvenida a Peladilla, en su edición 96, el programa que ha arrancado con la banda de Zaragoza Picore y su canción titulada Prisa Mata Amigo, publicada en 2011 dentro del cuarto trabajo del grupo. Imagínate que hacía. Nos hemos ido una década atrás en el tiempo para escuchar al trío de Chicago, Shellac, y su canción Ghosts, extraída del disco A Thousand Hearts, sello Touch and Go. mismo estudio donde graban Shellac y donde trabaja el afamado Steve Albini, grabó hace un par de veranos el dúo afincado en Humanes de Madrid, Doble Capa. De su segundo disco, La Felpa, ha sonado el corte Carmelo. The Gordons, desde Nueva Zelanda, quienes a principios de la década de los 80 publicaron su primer LP. De su reedición en CD, editado 8 años después, ha sonado la canción Adults and Children. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Thank you. Los donostiarras Petra, excelente banda a la que ya hemos escuchado anteriormente en Peladilla. Nos encanta su disco Txutxenean. En él se incluye la canción que acabamos de oír, Argibidea. Desde Londres, Reciprocate, el nuevo proyecto del gran guitarrista y cantante Steph Ketteringham y la maravillosa canción Marble Arch, que forma parte del álbum Yeah Well, publicado por Gringo Records. Oh! viajado hasta Bratislava, capital de Eslovaquia, para encontrarnos con Paradox, banda activa durante la primera mitad de los 80. Hemos escuchado el tema Poshwater. Desde Madrid, principios de este siglo, el quinteto DOSS, D-O-S-S. En su primer álbum, titulado After the Wild Rush Waiting, aparece la canción que acabamos de disfrutar en Peladilla y que lleva por título... Eran The Flesh Eaters con su canción Satan Stomp, del disco A Minute to Pray, A Second to Die, año 1981. Si deseas conocer más detalles sobre la música que aquí suena, puedes visitar el blog del programa peladillaradio.blogspot.com. Sound, not a bird outside. Dark clouds gather from afar, cyclones start its ride. Burst up building, no place here for no one to hide. And I wonder why. Hemos regresado a Inglaterra, década de los 70, los míticos Groundhogs, con la canción Wages of Peace,

Y así llegamos al final de esta peladilla, que es la 96. Te damos las gracias por la escucha y te emplazamos al próximo programa. Un beso y hasta pronto.